me decía que me sentara atrás porque yo lo distraía. Esta situación a mí me afectó. Ahora comprendo lo que me dice yo. Ya estaba contemplando. Let's go.